Si yo fuera un bit, sería un palo o un círculo. Si yo fuera un bit, sería flaco o gordo. Si yo fuera un bit, quedaría con 7 de mis amigos para formar un grupo indivisible. Si yo y mis 7 amigos fuéramos bits, compraríamos billetes de tren para viajar por canales de datos. Si yo fuera un bit, me perdería en la marea numérica de palos y círculos para que no me encontrasen. Si yo fuera un bit, pondría un anuncio en la estación para pedir ayuda, porque si yo fuera un bit, querría construir una cadena de bits para alcanzar la luna y dibujarla en un GIF animado. Si yo fuera un bit, esperaría que me leyera una cabeza de impresora y me imprimiera en un texto infinito del que no entendería por qué estoy unido inevitablemente a mi compañero bit izquierdo y a mi compañero bit derecho. Si yo fuera un bit, dejaría que un artilugio electrónico me capturara y me lanzara por un tobogán de incierto destino, tobogán del que enlazaría con otros toboganes por los que caeríamos libremente miles, millones de bits para interpretar la música compuesta por un compositor anónimo. Solo si yo fuera un bit, podría sonar como una nota de música y transformarme durante una millonésima parte de un segundo en una vibración del aire. Si yo fuera un bit, gritaría delante de un micrófono y haría llegar las voces de mis compañeros que, siendo bits como yo, chillarían las formas de sus estados, ceros o unos, flacos o gordos, palos o círculos. Si yo fuera un bit, grabaría un podcast, pero no de cualquier manera. Grabaría en pelota picada. Soliloquios es un podcast dedicado al otro lado de la informática, ese que ni tú ni yo conocemos, pero que puede ser apasionante. ¿Me acompañas en este viaje? Si así lo deseas, me encontrarás en www.fjromero.com o en la dirección de correo shadow@lobocon.es. Ah, la música que oyes de fondo es de Ape Dog Pack, de Quasian, ganador del concurso de música instrumental del Assembly 2005. Puede que te suene esta música, porque es música mod. Y si no sabes lo que es música mod, es que no me conoces. Imaginemos por pura hipótesis que las naves colombinas se hubieran deshecho las tres contra los peñascos, o bien perdido enteramente con todos sus hombres en el horror cárdeno de una tempestad, sin regreso a Europa, ni aún noticia del naufragio. Por mucho tiempo, hasta que, andando los años, hubieran nacido nuevos hombres pensadores y audaces, se hubieran creído en Europa que el océano de las tinieblas era infranqueable y que Colón y sus hombres habían ido allá locamente a perecer. El suceso desgraciado hubiera puesto espanto en los ánimos de reyes y navegantes, y quizá en un siglo nadie hubiera osado otra vez la navegación de Occidente. He aquí, pues, una utopía de lo posible, un relato de lo que no fue y pudo ser. Crónicas de la Serpiente Emplumada es una saga literaria compuesta por 4 libros: el libro del mensajero, el libro del guerrero, el libro del heredero y Regreso al principio, la historia de Isabel Balmaceda, que en forma de ucronía relata una secuencia de viajes, encuentros y conquistas que pudo haber sido. Pudo, pero no fue. Crónicas de la serpiente emplumada es parte de Bitácora de un escritor, perteneciente a su vez a la red de bitácoras de Edgardo Ciballero. Tanto este como el resto de los espacios digitales de la red promocionan y difunden libre y gratuitamente los trabajos musicales, literarios, de diseño y académicos autoeditados por el autor, por lo cual se agradece la divulgación de los mismos. Todos los contenidos se encuentran protegidos por copyright y distribuidos bajo una licencia Creative Commons y, por supuesto, el sitio está en permanente actualización. La música que estáis escuchando es de Rafael Pistacho y forma parte de su disco Orange Grooves, que podéis descargar en Jamendo. Os voy a hablar del que está considerado como el mejor salvapantallas de todos los tiempos, Johnny Castaway, desarrollado por Sierra Dynamics en el año 1993. La idea es simple, el salvapantallas nos muestra al bueno de Johnny viviendo en una isla desierta, en una pequeña isla desierta, después de que su barco pues, sufriera un desgraciado accidente. Podríamos pensar que Johnny se aburre a la sombra de la única palmera que puebla la isla, pero nada más lejos de la realidad. Nuestro hombre puede pescar, y pesca muchas cosas. Hay quien le ha visto practicar esquí acuático con un tiburón, o pescar un enorme pulpo. Sale a correr con su chándal y sus mejores deportivas, sueña con mujeres de bikinis rosas, liga con sirenas, construye castillos de arena, piratas diminutos le hacen sentir Gulliver por un rato, se pelea constantemente con una gaviota, celebra Halloween, la Navidad o el Día de San Patricio. Lo mejor de Salvapantallas es que siempre te sorprende, siempre aparecen nuevas historias. En la página que os enlazo, destripan el programa intentando mostrar todas las aventuras posibles del optimista náufrago. Eso sí, un aviso importante, la tipografía usada en la web puede dañar irreversiblemente vuestra vista y mente, así que andad con cautela, que no se diga que no os he avisado. Además, por si no queréis pelearos con software antiguo o directamente no usáis Windows, os dejo un enlace a un vídeo de unos 6 minutos más o menos, donde se muestra una recopilación de historias, y de paso, os referencian a otros vídeos sobre el Simpar Johnny. Thank you. Hay gente que se le ocurra mucho, pero mucho. Gente que usa la imaginación para unir formatos nuevos con antiguas aficiones. Michael Wilson es un tío al que, supongo, le gusta usar la consola, la de comando, no la de juego, para todo. Y si digo para todo, me estoy refiriendo para mostrarse a la red de redes, aunque te obligue hasta cierto punto a que tú también uses la consola para acceder a su web personal. Porque una vez que accedes a su web, necesitas bucear en sus comandos para acceder a su contenido. Resulta muy curioso teclear tweets en la consola para ver sus últimos tweets, o ver una lista de ejecutables mediante el comando dir para descubrir que son enlaces a sus redes sociales, a emuladores de clásicos como el Zork, aunque eso sí, solo mostrando un mensaje, no os penséis que podéis jugar al juego, o por lo menos yo no he conseguido hacerlo funcionar. O incluso accediendo a un intérprete de JavaScript. Eso sí, si lo de teclear comandos no es lo vuestro, el creador ha dispuesto un menú en la parte superior, color verde, el preferido de los retros. Interrumpimos la misión para enviar un saludo a Roberto Pastor, que tan amablemente nos lo ha pedido por Twitter, y en unos momentos recuperamos la misión. También ya de paso, pues saludo a los que también han comentado algo en el Twitter gracias al super IP que lancé, como Zigaurre, Ramón Rey, Cinéfilo y Juan Díaz Sánchez. Un saludo a todos, para que puedas visitar sus enlaces cómodamente. Hace mucho tiempo, en un podcast muy muy lejano, hablé de los lenguajes de programación esotéricos, que como recordaréis o si no lo sabéis, pues no son más que divertimentos diseñados y en algunos casos desarrollados por programadores más o menos ociosos que buscan divertirse de una manera acorde con sus aficiones. Hoy recupero el tema porque quiero hablaros, por alguna oscura razón, de dos de estos lenguajes. El primero es el zombie. Un acrónimo de algo que no soy capaz de traducir correctamente, lo cual no me preocupa nada porque he verificado que el traductor de Google tampoco es capaz de traducirlo. Este lenguaje permite a los nigromantes dar vida a los muertos e invocar y controlar a los espíritus para poder resolver cualquier problema que se pueda resolver en un número finito de pasos, que sea computable, técnicamente hablando, vamos. A ver, no soy un experto en este lenguaje. Ya hay algunas instrucciones que no veo claras, pero voy a intentar resumir más o menos lo que por otra parte podría ser nada. Las estructuras básicas del lenguaje son las entidades, que pueden ser de tres tipos. Los no muertos, que son los espíritus de los muertos que por alguna razón no se han escapado de la realidad física, de la capa física. Y aquí podemos encontrarnos pues con zombies, que pueden ser animados por los nigromantes. Fantasmas, que permanecen en ese estado fantasmal por una muerte sin consagrar o algún tipo de venganza. Y con vampiros, que tienen voluntad propia y que pueden causar el mal. Por otra parte, también tenemos los demonios, que tienen también voluntad propia. Y a los que se les puede pedir que hagan cosas, aunque con el riesgo de que no las realicen en el orden que nosotros deseemos. O con el riesgo de que pueden invocar a otros demonios para realizar las tareas conjuntamente, lo que no tiene necesariamente por qué ser una buena idea. Y por último, los jinn, que son entidades de voluntad propia, pero muy caprichosos. Normalmente harán las tareas que les indique alguna persona que tenga algún tipo de relación irrompible con él o con ellos, porque, cuidado, un jinn fuera de control es muy rencoroso hacia el que da órdenes. Eso sí, los jinn más poderosos incluso son capaces de conceder deseos. como breve resumen de las entidades, lo más seguro es declarar y animar a zombies, que, aunque solo realizan una tarea una vez, son los más seguros de controlar por el nigromante y además pues lo hacen en el orden que nosotros deseemos. La verdad es que es de los lenguajes esotéricos más divertidos, aunque no es todo lo funcional que debiera. Mandar a los zombies a que realicen alguna tarea con pasos lentos y torpes, indicando algún tropiezo, o mandar a vampiros a que escupan variables, son acciones que pueden dar como resultados programas hilarantes en su código fuente. El otro lenguaje de programación que quería hablaros y que me ha llamado la atención es el grass, o hierba, que se basa en una especie de siembra gracias a sus peculiaridades. Por una parte, grass se basa en el cálculo lambda y no en la máquina de Turing, con lo cual el concepto de programación es un poco distinto a los otros. Se basa un poco en el brainfuck, pero la particularidad de que hace que se base en este cálculo lambda, pues hace que la forma de programarlo sea distinta. Grass es ligeramente más fácil de leer que un lenguaje de programación basado en lógica combinacional, aunque debo recalcar que lo de que sea más fácil de leer es totalmente subjetivo por parte del creador. En fin. Grass, por otra parte, tiene una definición formal, cosa que también muchas veces en los lenguajes esotéricos se olvida. Y además, con Grass se puede usar el AsciiArt. Se pueden hacer códigos o se pueden hacer programas, se pueden escribir programas a partir pues, de dibujos realizados con AsciiArt. Grass solo utiliza tres caracteres: V minúscula, W minúscula y W mayúscula. Cualquier otro carácter es ignorado, por eso existe la posibilidad de usar AsciiArt. Y la otra peculiaridad del Grass, y en parte ahí viene su característica de siembra, es que, como en muchos otros lenguajes de programación, se apoya en una pila de datos para almacenarlos, pero, y esto es en lo que se diferencia, no se pueden extraer los datos de la pila, solo se pueden añadir, de manera que la pila crece y crece. Luego, cuando usemos la pila, en realidad lo que hacemos es referenciar la enésima posición en la pila para usar el dato almacenado. Así que, entra de la pila, y si veis un programa solo desarrollado con V, W bajas y W altas, de ahí viene esa característica de siembra o llamarse un programa basado en la siembra de hierba.